Tricky, pussy, la puta culia. Tú eres mala tuya, cuida de tu paz. Te hacen los dedos, con el par de tu paz. Te gustan los maletos, que te queman caer. En la rara que es puta, en la rara que es puta. En la rara que es puta, caldo de cabra. En la rara que es puta, en la rara que es puta. En la rara que es puta, caldo de cabra. Ya tu preocupativo, juega de estudiar. Nunca te pintaron, ahora es un dos días. Por eso te fuiste, sola más un par. En la raya es puta, en la raya es puta.